Ayer hablábamos de la escisión o de la división de un grupo homogéneo y consolidado en la última década y media, ¿no? Del carnaval de Ubrique. Hoy lo hacemos de otro, que en los dos últimos años nos habían dejado dos grandes repertorios, muy completos en letras, en música, también en voces. Un grupo que ya en los Mozos de Escuadra pues se confirmaban los buenos mimbres que tenían y que lo refrendaron como Saca de las Petacas, de quien hemos escuchado ahora mismo la presentación. Estos mozos y posteriores japoneses, petaqueros, no tendrán continuación, o sí la tendrán, pero por caminos separados. Por un lado, se retoma la murga de Fran Bautista y Pepe Sánchez Pulido, entre otros, que se presentan como Los Pintores. Y por otro, Juan Mancilla y algunos de los miembros que le vienen acompañando en todos estos años atrás estarán también fuera de la oficialidad con un proyecto que tiene como nombre Los Curo. De todo ello, pues vamos a hablar en esta tarde con los protagonistas que nos acompañan en el estudio de Radio Ubrique. Sebastián Sánchez, Sebastián, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Juan Mancilla, Juan, muy buenas tardes. Muy buenas. Y Pepe Sánchez, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Toda esa duda, porque escuchaba esta mañana el ratito que echamos el año pasado aquí antes de Osaka y me decíais que no, bueno, una cosa que era verdad, ¿no? Y es que no habíais tenido hasta ese momento ningún ensayo todos juntos, ¿no? Claro. Esas dudas que podríais haber tenido por todo ello, ¿no? Yo creo que quedaron disipadas una vez que se abrieron cortinas en el Fatou. Quiero preguntaros por esa conexión, ese recibimiento que tuvisteis por parte del público, y en definitiva, ese carnaval de 2022, Osaka de las Petacas, ¿qué recuerdo os deja? Bueno, pues para mí muy bueno, porque es lo que tú dices, cuando estás ensayando y no están todo el grupo entero, empieza la desconfianza, pero en el momento que llega el momento del carnaval en serio, pues la verdad es que yo me quedé sorprendido porque la verdad es que fue una unión muy buena, como el año anterior de los mozos, y la verdad es que pasamos un carnaval súper bueno, musicalmente, en colectivo, perfecto. Yo me quedo encantado con lo del año pasado. Uh-huh. Sebastián y Juan. Bueno, pues yo sí, yo decir lo mismo que Pepe, que yo... Osaka de las Petacas, una chirigota que a mí personalmente me gustó mucho, y después pues la aceptación que tuvo en la calle con respecto al público y todo eso fue impresionante, vamos. Y muy contento, muy muy contento del resultado final, tú sabes, como dice Pepe, cuando estás en los ensayos pues hay cosas que ves, hay cosas que no ves, hay cosas que dirás tú, verás tú, que no sé qué, porque siempre quieres ensayar un poco más de lo que se puede. Pero al final, la verdad es que quedó estupendo y yo encantado y contentísimo. Uh-huh. Sebastián. Hombre, la verdad que el año pasado con los Osaka, para mí, es verdad que los porteros fue el toque porque fuimos a Cádiz y todo el tema, pero este año estaba más trabajado que el año pasado. Y la verdad que sí, es verdad que en los ensayos, dices tú, que es lo que decía Juan y mi padre, en los ensayos algunas veces tiende la desconfianza, pero una vez que ya estamos todos juntos, vamos a la calle y vemos la reacción de la gente, ya se te olvida todo y empiezas a disfrutar y ya. Nos tortamos. Claro. Empiezo yo con mi voz aterciopelada a piar y... Además del proceso de elaboración de la música que estuvimos hablando el año pasado y demás, ¿estáis satisfechos con el repertorio, con las letras? Repertorio muy completo, Juan, a nivel de paso doble, a nivel de cuplé, incluso te permitiste el lujo de meter luego dos cuplés, ¿no?, en mitad del carnaval. Sí, sí, es verdad, no sé si fueron dos. Ensayando debajo de mi casa, en sí, el bar. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, o fueron más. Es que ahora no lo sé, pero ¿el del fueron... pantano? ¿Y no? Salió a última hora. El del pantano salió a la última hora, el de Roberto, el de Rota. Y el de Avelino, ¿no? No, es que desde Roberto llevábamos dos, que era el juego de... Es verdad, es verdad, era como una segunda parte. ¿Y el de Avelino? Fueron tres, sí. Avelino. Y la verdad es que no lo cantamos en el Fatou porque no lo teníamos. Fue en la semana del Fatou a la Chicharrona. Y sí, no sé si llegamos a tener 11 cuplés o algo así. Sí. Y funcionaron. Los cuplés es un tema complicado que nunca sabes si funciona, si no funciona, porque lo que a ti te parece que puede pegar, al que está al lado tuya, pues no le gusta, y después al revés también. Entonces, La verdad es que funcionaron bastante, bastante bien. Y los temas que muchos se pisan entre vosotros, muchos que chirigotas que lleváis, porque al final lo que pasa en Ubrique es lo que pasa. Si nos ceñimos claro. a un repertorio local, tampoco hay mucho más donde rascar. Es también la versión que le quieras dar, ¿no? Claro, aparte también el del cura de Rota este, nos enteramos que se había ido fuera. Por eso salió el tema de sacar un cuplé, y a raíz de ese cuplé pensamos en el siguiente que iba con él. Que era el otro. Era una respuesta sobre el mismo tema. El cura que os hizo rebanaros los sesos a muchos. Hablaba con la chirigota del rebaje que le tuvo que cambiar todos los tiempos verbales al paso doble que le sacaron. Porque lo metieron cuando todavía era párroco. También despliegue vocal. Pepe, te quiero preguntarle también a Sebastián. Vosotros que os encargáis un poquito más de... Sí, porque a mí no. A ti no. Es que tú ya has hablado de tu voz aterciopelada. No, voz de pana. Voz de pana. Pana gorda. Pero vosotros que os encargáis más de los arreglos y demás, es difícil encontrar una chirigota que tenga tantas voces, ¿no? Bueno, encontrar, tampoco la buscamos, sino que nos juntamos los que estábamos y no hizo falta de buscar a nadie, sino porque nos unimos los dos grupos, como bien comentamos el año pasado. Y lo que había que hacer era adaptarse a lo que había. Entonces, poquito a poco, pues, cada uno puso de su parte, de no tratar de desafinar ni de alardear muchos bocinazos. Y entonces, para eso estábamos nosotros, para arreglar estas cositas, de unirlas bien y que sonara una línea de voces acorde a lo que yo quería y mi Sebastián, ¿no? Yo aporté también una cosa importante a las voces, ¿eh? Que fue un cuñado. Ah, hombre. Yo aporté un cuñado, ¿eh? O sea, que yo aporté. Por favor, Toñito Medina. Por favor. Sebastián, mucho trabajo a la hora de, hombre, de armonizar todas esas voces, tantas voces. La verdad es que cuando tú presentas el proyecto al grupo, se quedan como diciendo, y esto lo vamos a cantar nosotros. Sí. Pero es que ellos a lo menos no saben que pueden cantarlo. Que se puede hasta hacer. Que no se lo presenta. Lo dice, venga, vamos a hacerlo así, así, así. Y dice los tíos, pues sí, se puede hacer. Claro, hasta que lo empiezan a ensayar, pues se van dando cuenta de que pueden cantarlo. Y bueno, ya el tema de arreglar cosas. Primero tiene parte de una base y ya conforme los ensayos y todo, dices tú, pues mira, aquí se le puede meter un poquito esto, o aquí una voz, o un cazo, un bombazo, que va sobre la marcha, pero primero va con la base, que es lo que hacemos nosotros antes de... Claro, además vas viendo lo que ese componente te puede dar también, ¿no? Claro, a eso me refería, si eso lo llevabais ya desde antes de empezar a ensayar, o ya una vez que empezáis a ensayar, claro, ya empezáis a ver las posibilidades que tenéis. Claro. Principalmente nos adaptamos a lo que tenemos. Claro. Si tenemos esto que llega hasta aquí, pues hacemos hasta aquí. Claro, yo cuando me junté con Juan, los componentes de su chirigota, yo los había oído a ellos años anteriores, pero yo no los había tratado en grupo ni los conocía, pero en cantando no sabía cómo era. Entonces me tuve que adaptar a ver qué es lo que me podían dar. Ya en Osaka lo sabía, ¿no? Ya en Osaka ya sabía por dónde tirar. Ya estuvo más compactado esa chirigota, aunque los mozos para mí creo que fue el mejor. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Por qué? No sé, sería la ilusión de empezar un proyecto nuevo, no sé. ¿Tú entre mozo y Osaka te quedas con mozo? Yo estuve el otro día escuchándolo a las dos, y la verdad que lo que iba en repertorio y en manera de cantar y todo esto, parece que nos veíamos con otro brillo. Que no es que estuviera mal los Osaka, que también estuvo muy bien. Bueno, aparte, musicalmente creo que estuvo hasta como mejor. Yo es que me quedo con Osaka. ¿Sabes? Porque está tu cuñado. ¿Por qué, Juan? Además de tu cuñado. El repertorio de Osaka es mejor que el repertorio de los porteros. Yo creo yo. Y yo soy más... Yo ya después, el tema... De cante, de lo que sea, la verdad es que yo los veo los dos iguales, pero claro, sí, yo, sí, esos matices tampoco, pero el repertorio de Osaka yo lo considero mucho... Había un par de bajas mejor que lo, que de los mozos, sí, y después la rellenamos con otras dos buenas... Creo que yo me quedo más con Osaka, con el repertorio. Yo me lo pasé estupendamente con los dos, y sí es verdad que el primer año fue bastante chulo porque es que salió todo rodado. Hey. Todo rodado, todo fue pim pam, porque nunca sabe, porque nos juntábamos gente que nos conocíamos, pero que no habíamos trabajado pasa con la chirigota, y cada uno de su padre y su madre no sabíamos si eso podía salir bien o no, y salió perfecto, no tuvimos ningún problema. En Osaka ya tuvimos algún que otro problema con el local, no sé qué, el sitio, pero yo con el resultado final me quedo más con el de Osaka, ¿eh? Pues Sebastián, deshace el empate. No, hombre, yo con lo que dije antes, que por lo que es el grupo y cómo sonaba el grupo, es verdad que Osaka como que estaba más compacto, pero ya lo que en respuesta de la gente y todo, que es lo que tú ves desde dentro. Nosotros fuimos a la calle aquí en Ubrique con los mozos y fue espectacular, pero es que es verdad el punto ese de ir nosotros a Cádiz a cantar allí y recibir a la gente allí en Cádiz. Yo me quedé flipado, vamos. Nos quedamos todos flipados, yo una calle entera y yo no me creía eso, vamos. Y vamos, yo... Es que, no, yo creo que si fuéramos yo con los samuráis acá, también. También. Era más complicado porque a lo mejor el tema de cambiar letra, porque era muy briqueño el tipo, de Osaka. Sí, exactamente. Muy complicado. Pero es que me quedo con medio repertorio de los porteros y medio de los de Osaka. No desempatamos. Vale, ¿cuál es el dónde radica el éxito para hacer una chirigota? Sebastián, ¿dónde crees tú que está el éxito para que no te puedas quedar con ninguna de las dos, para que te guste las dos? O para que a la gente le haya gustado, que yo creo que ha gustado. Hombre, yo creo que Osaka era más, lo que es en tema de gracia y cuplé, y yo creo que hizo más gracia ese año que en los porteros. En los porteros. Por el, quizá porque las letras eran más locales. Claro, también, puede ser. Es que eso puede variar, por yo qué sé, si tiene un tipo que adapte mejor los cuplés a ese tipo, vale, o... que tiene muchas cosas que ver a la hora de sacar cuplé. Bueno, pues nos quedamos con el empate entre que tampoco creo yo que sea cuestión de comparar, nada, ni que gane uno, ni que gane otro. Digo, al final las sensaciones, yo creo que con, vamos, bien a lo mejor porque lo tengo más reciente de Osaka, el recuerdo, pero que, no sé, creo que la gente, que recuerdo a la gente más disfrutar más con Osaka, que no digo que no disfrutaran con los porteros, no sé. Sí. Yo tengo esa sensación también. Y yo por esa parte también la tengo. Yo me quedaría con la presentación de Osaka y con el popurrí de los porteros, por ejemplo. A mí en Osaka me faltó la parte de hablar que le gusta a Juan hacer, hombre, en el popurrí, porque eso la gente se queda así y cuando termina se está hartando el rey, y entre medio que está hablando la cuarteta habla sin ningún instrumento, la gente está riéndose porque dices tú y yo, esta gente está haciendo esto todo a la vez, la gente como se queda sorprendida, ¿eh? Aquello lo he hecho ya 4 o 5 veces y ya me pone muy visto haciendo lo mismo. Pero lo hemos comentado varias veces, qué difícil es hacer un buen popurrí. Yo creo que, o sea, muchas veces os centráis o hablamos más de los pasodobles, de los cuplés, y luego al final el popurrí, hacer un popurrí completo de 8 minutos aproximadamente es complicado, ¿no? El de los porteros, bueno, duraba casi 10 minutos, ¿no, sí, Pepe? Sí. Era casi 10 minutos de popurrí y como saca Dimo, que yo vamos a hacerlo más cortito. Y la presentación de los porteros también eran 5 minutos, casi también. Que ahí tuvimos, dijimos que tú querías hacerla entera. Yo decía que yo vamos a cortar aquí algo porque era demasiado largo. No, 3 minutos, no, 3 minutos. Portero, sí. Está buena y está escuchable. Y está. ¿Qué más te da? Un minuto más. Es verdad que el popurrí de los porteros daba mucho juego. La historieta daba. Claro, es que era una historia completa. Era una historia completa. Y muchas anécdotas que a todos hemos vivido, todo el que ha ido al Barbadillo, ha jugado, ha vivido, y de cualquiera. Me gusta mucho los popurrí, así, que sea una historia. Me gusta, siempre le hemos llevado, todos los años que llevo, hemos llevado algunas, con los Gamones hicimos también la historia del popurrí, que era desde que nos cortó, llevamos disfrazados de Gamones, desde que nos cortaban. No, hombre. No. Era desde que, bueno, se unía la pareja, tenía la semilla. Bueno, sí. Todo aparte, eso, es que entra todo. La caña de los Gamonales, después vienen a recogerte, te meten en una cuba de agua. Bueno, que era una historia. Todo una historia. Era... Hasta sí, que llega al final la candela y te explotan. ¿No? La alegría. Y a lo mejor Osaka, pues bueno, va picoteando de varias, claro, que de como, varias cosas. Como este año más o menos llevamos también el nuestro, de la Murga. Venga, pues ahora voy a preguntar. Pero antes, bueno, hablábamos de que el Fatua abría el carnaval con la gala el día antes de la tortilla, ya todos disfrazados. A priori, a todos os gustaba. ¿A ustedes también, a posteriori, también os sigue gustando? Yo soy partidario de que mucho nos cuesta de hacer lo que estamos haciendo. Y si tienes el disfraz, ¿por qué no te lo vas a poner ya? Sí, de hecho, esto es una cosa que teníamos ya desde hace tiempo, una lucha que teníamos... yo lo hablaba muchas veces con los parrados de esta historia, y al final pues, había gente que estaba un poco más reticente, pero al final creo que todo el mundo ve que es la mejor fórmula que hay. Hombre, date cuenta que empieza el Fatou, ya salen disfrazados. Es que te pones cuatro fines de semana el tipo, hombre. ¿Y ya qué más te da de ponértelo ya? Ya te lo vas a quitar. Ya me quedé con él puesto. Vale, pues ahora ¿dónde voy? Es que ayer me comentaba en la sirigota de los niños que habíamos pasado de un carnaval de 2 semanas y media, porque al final la tortilla era un ratito, la tortilla y la jamona era un ratito, a un carnaval de 4 semanas, y que quizás se le había hecho un poco largo el tener que estar 4 fines de semana a saco, y que se le quedaba a ellos el fin de semana, por ejemplo, este que vamos a vivir, de la chicharrona y la jamona, se le quedaba un poco ahí, como que a ustedes, no, lo digo, porque a ustedes se os hizo largo las 4 semanas, ¿no? Me faltan un día. ¿Largo? A mí me faltan siempre. ¿Pero cómo me va a hacer largo? A mí no, si el que le gusta esto, al que le gusta esto, le da igual que hayan 2, 3, 4, mientras más meo. Hombre, nos vamos hasta acá y hasta mayo cantando, ¿no? Pero que... Pero sí, que está. Pero que 4 semanas, Sebastián dice que te faltaron días. Me faltaron días. Claro, es que estás disfrutando. Estás disfrutando y vas a la gente contenta con lo que estás haciendo, pues... Cuando mejor estás es cuando se está acabando. Claro. Entonces tú necesitas como... Por eso se hace en Cádiz el carnaval de los artibles, porque la gente que le gusta quiere más todavía. A mí, yo soy un loco de esto. Y a mí me da igual, vamos, yo estoy deseando que empiece. El sábado ya que vamos a la chicharrona. Vamos, no, nosotros con Osaka... terminamos el carnaval y después nosotros, no sé si fuimos 6 o 7 o por ahí, estuvimos en Cádiz con Osaka cantando en junio también. Hice casi algunas cosas, porque claro, Osaka era muy localista también, hice algunas cosas nuevas y estuvimos cantando en Cádiz 7 o 8, y la verdad es que estupendamente. Y yo por mí. O sea, todos los cambios que se introdujeron lo veis bien ya a posteriori, una vez que... Hombre, yo espero que se quede así, claro. Esperemos. Bueno, cantaste, Sebastián me decía, me faltaron días, ¿no será que no cantaste? Y cantaste y todo, o sea que... Estamos de cantar. Os hartasteis de cantar, realmente. Claro, para eso ensayamos tanto. Para eso se hace. Termina el carnaval y ese fin de semana, después de la quema de la patacabra, esos días posteriores eran de subidón todavía, de nostalgia, de asimilar un poquito lo que habíais vivido. ¿Cómo viviste esos días? Hombre, yo... Fíjate, te voy a contar lo que pasó con los porteros. Terminó el carnaval y sacamos del tirón ya... Nada, y vino la pandemia. La pandemia. Y al final, pues, sí. Bueno... Y el año pasado igual. Pero que iba con la intención esa de... Termina y ya estás pensando lo mejor. La idea. Yo, por ejemplo, digo, uy, el año que viene, ¿qué hacemos? Y nos ponemos... El año pasado terminó el carnaval el sábado, ¿no? El domingo, la... El domingo. Pues el lunes saqué el paso doble de este año. Y a la semana siguiente el cuplé. Yo no sabía que todavía que íbamos a salir a Murga otra vez. Entonces le di a Juan la... Sí, me lo mandó. Me lo mandé, me sacó la letra y todo. Estuvimos escuchando. Al final la Murga salió, me quedé con el paso doble. Le cambié la letra. y yo busco este año un paso doble mejor que el que me mandó. O sea que la idea era continuar el proyecto. Yo es que no paro. Sí, pero digo que la idea, una vez que se entierra la patacabra, la idea era que en este 2023 el proyecto siguiera. Sí, bueno. No habíamos hablado tampoco eso. Habíamos hablado de corregir cosas, ¿no? De las cositas que en el año de los samuráis a lo mejor no te gustan y las quieres arreglar para el año siguiente, pero vamos, no se concretó nada en hacer nada juntos ni nada, porque yo lo sabía que yo me íbamos a hacer la murga cuantito que ellos decidieran de que saliéramos otra vez. Y así ha sido este año. O sea que si te pregunto que por qué se deja este proyecto de lado y volvéis con la murga, porque como yo estaba con mi murga siempre, la murga dejó de salir por varios motivos. Y claro, como yo quería seguir para adelante, pues nos juntamos y hicimos esto, pero con la condición de que si salía mi murga otra vez, yo me volvería con los míos. Bueno, con los míos, a ver si me entiendes. Con mi murga. Sí. Y este año pues hemos coincidido y hemos echado para adelante el tema. ¿Habéis coincidido? ¿Y le ibas a dar prioridad? ¿Tú tenías claro que la prioridad la la murga? Sí, sí, porque hemos pegado 7, 8 años con la murga, seguía, y la verdad es que... con esta gente son los, vamos, los míos, por decir, no que, que Juan y los suyos no fueran los míos tampoco, pero que, vamos, que cada uno tiene su, su grupo y su cosita, ¿no? Y decidí de que si se salía la murga, pues volvería otra vez con la murga. El año que viene, no sé si va a salir la murga, pues no se lo voy a hacer. Ya me has contestado otra de las preguntas. Juan, cuéntame ahora tú cómo lo vives por tu parte. Yo quería seguir, yo quería volver a sacar con el mismo grupo, bueno, variaciones o lo que fuera, porque claro, esto depende también de la gente, de los trabajos, de las historias que tenga cada uno, pero yo mi intención, porque yo había estado 2 años con ellos dos, muy bien, y yo quería continuar, quería volver a sacar, pero claro, entiendo también, yo lo hablé con Pepe en verano, creo que estuvimos hablando ya cuando me dijiste definitivamente que iban a salir con la murga, y ya está, bueno, pues, hombre, yo quería seguir, pero bueno, pero que lo entiendo perfectamente y ya está. Entonces, pues, pero aparte también, que en la pesar de trabajar, que yo me he pegado con los mozos y los samuráis, este año, por estar con la murga, por eso es nombre de murga, es porque no estamos tan metidos en el tema como cuando es la chirigota que hemos estado haciendo, que eso iba todo más detallado, con más. Ahora mismo los que habemos ahí somos más informales, está la mitad de la gente fuera también, y viene muy poco a ensayar. Es una especie de grupo familiar, otro rollo, que vamos a nuestro rollo, que era lo que yo venía buscando. Yo estas formalidades que hemos estado estos 2 años últimos, está muy bien, no te digo que no, pero yo, para mí, una carga de trabajo que no quería volver a hacerla tampoco. Mucha tela, bueno. Tengo un tío ya muy viejo. Pero, bueno, sí, decía Juan, ya te dice, eso, bueno, habláis un poco en verano. Claro, ya está, y entonces ya me lo comento. Entonces yo ya no me veía ahora, porque aparte de ellos dos, pues también hubo otra gente del grupo que por temas de trabajo y temas familiares pues me dijeron que yo este año voy a parar un poquito el carro, no sé qué, y entonces pues yo me quedé en cuadro, me quedé con muy poca gente que se echara para adelante, sin guitarras, sin cajas, sin gente que me montara el repertorio, que es lo que han hecho estos dos últimos años, y entonces yo decidí que no me iba a poner yo a buscar gente ni historia y que no iba a sacar nada. Y así fue hasta que nada, yo eso, que yo tengo mi libretita, mi aplicación en el móvil donde apunto mil cosas, sea mayo, sea diciembre, sea lo que sea, y yo tenía ahí pues un montón de ideas que no habían visto la luz por diferentes motivos, y entonces pues hablando con mi cuñado y con mi hermano, pues les propuse de hacer los tres, que mi cuñado cogiera la guitarra y hacer los tres una chirigota callejera de tres. Y yo ya tenía unos pocos de cuplés, teníamos la idea del tipo. Y después pues eso pues fue cogiendo forma y hablé con... Abrimos a los que siempre han estado conmigo, sale con nosotros, sale Fran, sale Ore, sale Pedro, sale Pedro Pablo... O sea que sale Paco Arroyo, que Paquito lleva tiempo que quería salir también. Y entonces pues nos hemos juntado y hemos hecho una chirigotita de 8, que somos 8 más 1. El más 1 ahora sí que después te lo explico. Y eso, y llevamos un repertorio y un disfraz y vamos a salir. Tenemos la intención de ir el domingo de coro, queremos ir a Cádiz, porque yo desde que fui con los comunistas a Cádiz, mientras pueda voy a ir todos los años, porque me lo paso estupendamente. He estado con los comunistas, con los todobés, con los porteros y con Osaka. Y pretendemos ir el domingo. ¿El domingo de coro que es este domingo? Que es este domingo, ¿eh? Pretendemos ir ese domingo y después pues queremos estar en la Chorizá. Y si todo ha ido bien, pues volveremos para el último fin de semana también. A ver. Me ha contestado muchas preguntas, yo solo había hecho una, pero no, él me lo ha contado todo. Juan, gracias por venirme. Ya, ya te lo he contado. Con Pepe y con Sebastián. Que me creía que me estaba diciendo de cómo no, era, sí, quería, él fue por un lado y yo por otro. Pues por sí, eso. Totalmente. Quería, pero antes quería preguntar a Sebastián, porque claro, he preguntado a ustedes cómo lo viviste y quiero saber cómo lo vivió Sebastián. Tú tenías claro que tú ibas con de la mano de papá, ¿no? Hombre, yo siempre que salga voy ahí con él, eso está claro. Y hombre, yo cuando empecé a salir con... que yo tenía conciencia ya, por ejemplo, desde 7 villas, tengo recuerdos, pero tú sabes, zarteado, que era muy chico, ¿cuánto tenía ahí? 7 años, por ahí. ¿No? 7 villas. ¿No? 7 villas o 7 años. 9, no, o 4. ¿De qué año es? No me acuerdo, Guillo, el año de la Camona es 2009, no me acuerdo. Tenía 4 años. Sí, tú estás desde chiquitito, yo te vestí después, de picado y todo. Desde chiquitito, con un añito. Salí en el periódico de... ¿Dónde salí? En el periódico salí, ¿no? Sí. Bueno, pues... El que yo recuerdo más es Los Gamones, que fue en 2009, tenía 8 años. Y yo ya ahí, pues, yo quería cantar, porque veía esta gente pasándoselo bien. La gente, digo, yo quiero, que sea, me pongo al lado. Y ya después, pues, empezó ya la murga. Los romanos, los bailarines, ibas tocando el bombo también. Los bailarines, bueno, eso fue un improviso que... Bueno. Que me tuve que poner a tocar la cara. Después que vino, bailarines... Bailarines, los bomboneros, los pistoleros, no me acuerdo los años así. Pistoleros, bomboneros, frailes... Frailes, senderistas... Senderistas... Y después y ya fue la antología, que ahí es donde ya empecé yo con mi padre a tocar. El bombo. El bombo. Y nada, yo... Hombre, viendo toda esta gente, que yo no había vivido un carnaval con ellos. Yo era chico, no podía tampoco beber como ahora. Y digo, hombre, yo me la quiero pegar con esta gente, que son unos máquinas, ¿eh? Entonces tenías claro que bueno, que donde fuera... Hombre. Tu padre iba a estar. Pues pregunto a vosotros dos, ¿no os da pena dejar el proyecto? ¿De Osaka y de Mozo? Hombre, me da pena, pero también me quito carga de trabajo, Rubén. Es que tú no sabes lo que... Un montón de trabajo ahí. El currelo no es solamente en el salón de ensayo, en mi casa... Sobre todo ahí. Sebastián, que lo doy todo mascaíto y lo doy todo, ¿sabes? Y después hay que responder en el ensayo. Este año para la calle, que vuelve la murga, ¿la autoexigencia es menor? Claro. Un montón. Porque yo sé con quién estoy y sé lo que da cada uno. Y a mí hay un... En cualquier lado hay una persona que no cante bien, pero me lo paso con él de escándalo... A mí me dijo a que cante bien, que cante malamente, que cante como quiera cantar. Yo me lo voy a pasar igual, o mejor. Uh-huh. Aparte, que lo pueden hacer bien, que lo hagan bien. Cada uno tiene que hacer... Cada uno. Cada uno, y sus caunadas. Juan, para ti, a la hora de escribir y de componer y demás, ¿la autoexigencia es menor para la calle? No, que va, que va. ¿Para ti la misma? La misma, la misma. La misma, yo intento que los pasadobles sean lo mejor posible, los cuplés los mejores y todo lo que escribo intento que sea lo mejor. Y bueno, luego saldrá mejor, saldrá peor, pero yo en cuanto a intentar hacerlo lo mejor posible, igual que todos los años anteriores, igual. Lo oscuro, ¿era un proyecto, una idea que tú tenías ahí ya en mente hace tiempo o surge este mismo otoño? Yo sí tenía una cosa así, pero claro, era algo que no se podía llevar a cabo. En una, digamos, en una chirigota que se monta un escenario, que va, no es algo que se pueda llevar a cabo. Entonces, esto es una cosa para hacerlo un poco más callejero. Y claro, y como se... No tenía otra opción, pues entonces pues tiramos por ahí. Y bueno, y ha salido una cosa diferente, a ver cómo nos sale el experimento. Esperemos que bien. A mí me gusta mucho. Yo me lo he pasado muy bien, muy, muy bien, escribiendo Lo Oscuro y me he hartado de reír. Y bueno, y espero que le guste a la gente. Y si no, por lo menos a mí me gusta mucho. ¿Al grupo le ha gustado la idea? Y... Sí, con los que salen conmigo, sí. Porque también hay gente de los primeros años, que se lo he abierto a... Porque como esto es algo que tiene menos autoexigencia en cuanto a ensayos, en cuanto a trabajo, porque apenas hemos ensayado. Entonces... se podía abrir mucho más el abanico a la gente que no está en Ubrique, a la gente que hace tiempo que quiere salir, como por ejemplo, como te decía, que Paquito Arroyo, que está en Cádiz, que tiene dos niños chicos que no podía. Pero al no ensayar tanto tiempo, al no ensayar, pues entonces fue la autoexigencia ahí es menor y por lo tanto se puede abrir un poco más el abanico. Pero hay gente que incluso esta idea dice, no, ¿dónde vas? ¿Tú estás colgado? Conmigo no cuente. O sea, ha habido gente que te ha dicho que no. Que no. Cuando has contado la idea. Sí. Pero bueno, que no es reseñable porque la mayoría cojean del mismo pie que yo. Entonces, están igual de locos. Al cojear del mismo pie, pues incluso gente corga como yo, pues me han parado los pies incluso. Cuesta abajo y sin freno, Rubén. Yo lo he escuchado y no saldría con ellos. Tú eres uno de los que hubiera dicho que no. Yo no podría hacer, yo esto por ejemplo no lo puedo hacer con Pepe. Es más, si me lo fuera dicho antes, fuera a hacer la excusa para no salir con él. Esto no es para Pepe. Y yo lo sé porque yo lo conozco. Pero sí sé que es para los que están ahora conmigo, para esa gente ahí. O sea, que es una idea que tú tenías antes. Es una cosa que después ha ido tomando forma, ¿vale? Que no, vale. Es una cosa. Y una vez que te has visto la situación. Cuando yo ya se lo planteé a mi hermano le metió otra cosita, no sé qué. Y al final, pues ha salido el batiburrillo que ha salido. Vamos a ver cómo. Sara, yo tengo muchas ganas de cantar. Y de. Vamos, de hecho, ya lo estoy cantando a la gente, a ver. A ver cómo reacciona. ¿Y cómo están siendo las reacciones? Pepe lo ha dicho que no. Pues con la cabeza agachada. A ver si van a salir las chorizas o no. cuando me vea el Pepe con la choriza va a ir por otra calle. Bueno, mientras sea Pepe nada más. Eso. ¿Cómo están siendo las reacciones? O sea, como bien, la de bien, Pepe. Bien. No, sí, o sea, bien. Que yo me aterrí. Sí, bien. La verdad es que sí. Mucho resoplío. Pero bien, muy bien. Yo, además de que yo tenía muchas ganas de hacer una cosa de estas. Muchísimas ganas. Sí. Muchísimas ganas. ¿Es la primera vez que sales de callejero, Juan? O sea, que no salís como oficiales. Porque había años que había hecho descanso, pero no sé si había. Nosotros empezamos en 2003 y hasta 2007, creo, no, 2008, con los Estradivarios, fue el primer año que ya. Fuimos a Fatou, aunque en el año 2007, con los carreteros, estuvimos en el Fatou, pero no íbamos a ir, lo que pasa es que nos convencieron al final. Una cosa parecía a lo que le ha pasado a la Plaza de la Verdura. Y eso fue en 2007. Desde entonces hemos estado yendo siempre, menos un año, que fue después de los Todo Ven. Y lo que hicimos fue salir solo para las chorizas, sin guitarra y sin nada. Después de los Todo Ven, el 2019... Sí. Todo Ven fue el 18, el 19, sí, el 19. Claro, era el que me faltaba. Eso es, a mí. Hicimos una cosita para chorizar, recopilando cosas de otros años, haciendo unas cositas nuevas, pero solamente para el día de la choriza, pues no iba a la choriza sin nada. Y después, pues nada, ya entramos con esta gente y lo de este año es lo primero así. Callejero. Sí, vamos a hacer. De esta manera. Sí. Y además que vamos a cambiar el rollo total de la chiricuta. O sea, que no te pregunto si esto es puntual o permanente, porque dependerá mucho del resultado. Claro, dependerá del resultado y yo qué sé, yo no tengo ni idea. Como dice Pepe, yo no sé lo que voy a hacer el año que viene. Yo estoy ahora centrado en el domingo y vamos a ver cómo sale la cosa. Venga, pues eso en cuanto a los Curo, que parece que cuando lo dices rápido, la gente se queda, porque me ha pasado dos o tres veces que se lo he comentado a alguien y me ha dicho, lo oscuro, digo, no, lo oscuro no, los curo. Los curo, eso es. Ahí está el juego de palabras. Y los pintores, es la propuesta de Fran Bautista y resto de la murga. Pepe, bueno, Pepe Sebastián, teníamos dos o tres tipos y nombres y se decidió de hacer este. Pues reaccionaron bien a la idea, también muy ubriqueña, y nada, se comentó, les puse el paso doble que tenía y se metieron en faena todo. Uh-huh. Bueno, música tuya, ¿no? Sí, música de paso doble cuplé y lo otro, tú sabes, lo otro ya es música de. Sí. Son elegidas por mí y por Sebastián. Y sacadas por Sebastián y arregladas por él y después el montaje lo hemos hecho los dos en mi casa, tranquilito. ¿Y la autoría de letra, Fran? Fran Bautista. Fran es un crack. Francis empezaba la murga nuestra y lo tenía que coger de buena para que te hiciera un repertorio entero. Este año lo hemos conseguido, ha hecho el repertorio enterito y la verdad que muy bien, muy bien. Tiene también una manera de escribir que a mí me gusta, a mí me encanta. Tiene mucho doble sentido y mucho un sarcástico todo y me va bien. Va a gustar, ¿no? Sí. ¿Cómo vais? Juan ya me ha contado cómo vais ustedes, cómo van ellos a vivir el carnaval, las ideas. ¿Vosotros qué ideas tenéis? A la hora de cantar mucho, cantar poco, cantar seleccionado, cantar... Hombre, nosotros por lo pronto... Cantar es que, no, por ejemplo, en Sorizá empezamos en la plaza y ya lo que nos vaya surgiendo, donde veamos un rincón y, o bueno, aunque haya poca gente, al final se empieza a meter la gente y ya empieza a haber bullicio y más gente y más. Pero esto es. Y vamos a cantar. Nos metemos aquí o allí o donde sea. Sí, que no vamos buscando. No tenemos un. Pero que vaya a cantar desde este fin de semana, me sí, decía. Sí, por eso nos hemos animado, bueno, hace un par de días. La semana pasada. Que la chicharroná, vamos ahí, y ya después no sabemos todavía... ¿Papas Aliñas también? Papas Aliñas, me entero que la han cambiado, ¿no? Sábado que, también. Que ya os vestís ese fin de semana. Estamos ahí pensando... Y nos hemos enterado que las Papas Aliñas esta semana... Son también, ¿no? Esta semana. De hecho, tenía ahí ciertos apuntes Posiblemente vayamos. Tenía aquí ciertos apuntes para dar luego ya al final. Este fin de semana, el viernes, comienza el Fernando Gavilán a las 9:30. Sí. Van todas las agrupaciones, además de la Plaza de la Verdura. Ese viernes cantan en el Fernando Gavilán a partir de las 9:30 y luego cantan en la Peña Sevillista, que está prácticamente al lado. Y es donde un poco pues las agrupaciones pues se le va a dar el pequeño aperitivo y demás. El sábado, a partir de las 3 de la tarde, las Papas Aliñas. Pero antes, a partir de las 2, en la chicharrona, en la barriada. Seguramente iremos a las Papas Aliñas. Yo no he hablado con ellos todavía, pero yo creo que ya he puesto... Y los grupos cantan en la chicharrona y después en las papas, ¿no? Empiezan a las 2 y sigue un poco el mismo ritmo, en el mismo orden. A las 2 empezarán los Capitán Pellejo en la chicharrona y de ahí pues se van a las Papas Aliñas y ya van todos para abajo. Un poco eso, o sea que desde este fin de semana... Sí, y el viernes que viene 24 estamos en el jardín. Siempre hacemos una actuacioncita allí en el jardín todos los años, cada vez que salimos. Y nada, el otro día la chorizáis y vámonos que nos vamos. Y vosotros, entonces, el sábado no, vais a debutar en Cádiz. Sí. El domingo. Sí, aparte es que no tenemos gente. No tenemos gente, la gente ya hacía cuadrar las cosas para el domingo. De hecho, habéis ido a Cádiz porque está Paco Arroyo y es claro, estamos allí por él, vamos por él. Para poder juntar un mínimo de cantar. Bueno, sois una de las chirigotas que estaba el año pasado y no este año en el carnaval oficial. Ya nos habéis expuesto un poco los argumentos. ¿Creéis que el hecho de que solo haya tres agrupaciones es algo puntual y que esto luego se remonta o al final cada vez va a haber más gente como vosotros? Yo llevo tantos años viendo cosas de estas así, una vez hay más, otra vez hay menos, una vez hay más callejeras que oficiales, así que yo no sé si este año que viene va a haber más gente o no. Yo, es una pena que haya tres. ¿Y callejeras cuántas hay? No sé, ¿no? Pues hasta 8. Tenía yo contando con el romancero de Viru, las pacas y demás. Y por cierto, que me acabo de enterar esta tarde, que vamos, de hecho Juan Flores lo ha publicado en su blog. Sí. Dice, y cito literalmente, pues ya que han pasado 5 añitos desde que no ponga nada por aquí, que no se me ponga nada nervioso, ni mucho menos, solo quería deciros una cosa, este año salgo, y lo haré si Dios quiere, y todo bien, gracias a un carnavalero que me ha sacado del pozo, de los abismos, y ha despejado la penumbra oscura que me cubría para estar negado al carnaval. Pues hombre, que este año, gracias a Antonio Ordóñez, tenemos el placer de presentarles para esta choriza, si Emiliano levantara la cabeza y me viera aquí cantando. O sea que al final son 8 o 9... ¿Pero qué? ¿Juan y Antonio? Sí. Eso es lo que no sé. ¿Los dos solos? Sí, sí, eso es lo que no sé porque me ha cogido en directo y quiero... A mí me lo dijo él. O sea, son los dos solos. Sí. Ah, qué guay. Pues yo no, yo he tenido conocimiento... Me lo dijo la semana pasada, no sé si habrán metido a otro. Sí, son tres. Pero yo creo que son dos. De momento dos. Al final estamos hablando entre grupos y romanceros, duetos, tal. Para que tú veas lo que... Los Ordóñez se parten. La familia Ordóñez se parte. Sí, se ha peleado Antonio con Pedro. El titular. Date cuenta que nosotros no salimos una chirigota, pero salen dos. Claro, por eso te digo. Eso estaba pensando yo ahora mismo. Es que no salimos, pero al final... Claro. Hay un montón, llama al oficial, claro, llama al callejero, pero hay un montón de grupos, o sea que... Y de los niños salen tres, la chirigota, pues, las pacas y el virus, pues, por otro lado. Que entonces va a haber más que otros años incluso. Bueno, lo que es llamativo es que haya tres oficiales. A lo mejor el ayuntamiento se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Ahí es donde vengo, no lo sé. No lo sé. A lo mejor un toquecito para el ayuntamiento de que a lo mejor el tema oficial pues no compensa tanto. Claro. No sé, puede ser. Porque te voy a decir una cosa, a mí me... Mames, yo no voy a ir a la escuela. Pero no sé qué incentivo me tendrían que dar a mí para que yo con mi murga fuera a la escuela a cantar. Yo no iba a ir, desde luego. No, el incentivo propio que tú tengas por querer cantar allí. Claro. Nada más. Pepe, te pregunto, si la escuela en vez de este viernes pasado hubiera sido este viernes que viene o este viernes... Tampoco va seguro. No voy. No, pero porque ha habido gente que sé que ha rechazado el ir al Fatou porque no tiene el repertorio, porque al final la callejera hace las previsiones pensando en la choriza, en el fin de semana de la choriza, y claro, el Fatou le coge muy pronto. Mira, a mí personalmente lo de Fatou no me gusta. A mí sí me gusta mucho. A mí me gusta si estuviera de otra manera. Plan sonido, plan estructura, plan, llámale lo que quieras. De otra manera. Yo lo veo eso muy seco, muy zozo, la gente no estás ahí. Yo es una cosa muy rara, Rubén. Necesito otra cosita. Para ahí que me llame a mí. La gente más cerquita. Que está mayor y necesita muchas cositas. No sé necesita si mucho estímulo. No sé si me Ya sí, entiendo. Al final, el motivo de que, como tú decías, Pepe, que unos años más, otros años menos, al final puede ser motivo de que al final las chirigotas cada una está en su punto del recorrido. Uno está más al final, otro más al principio. Al final, las pretensiones, los objetivos, las ambiciones de cada uno pues son diferentes y es por eso, ¿no? No sé si coincidís conmigo. Sebastián, que estás muy callado. Hombre, es verdad que está cada uno en su punto. Yo, por ejemplo, por mi parte, yo veo de mi generación a personas que, de lo que son de mi edad, que yo no veo afición por... No hay. Es que no hay afición. Yo a lo mejor, tengo a lo mejor tres o cuatro amigos que están, son unos picados, como yo. Pero ya está. A lo mejor a esos picados les digo yo, vamos a salir, y dicen, es que no sé. Muchos días, no sé, es que no... No, que no le gusta como nosotros, Sebastián. Claro, no, es que no, el tema es no hay afición. Entonces, a lo mejor si hubiese aquí en Ubrique que va al Fatou y van, yo qué sé, 15 agrupaciones, dices tú, vivo, qué guay, ¿no? Y esta gente aquí, hay un montón de... Y a lo mejor se puede hacer, yo qué sé, una clasificatoria o algo para ver quién es mejor, quién es peor. Pero claro, ahora tú ves a tres y dices tú, esto. Y a lo mejor... Claro, los que no saben que a la calle va hay gente que diga agrupaciones, como nosotros, Juan, o los compañeros. Claro, hay gente que sabe, dice, ah, tres nada más, pues, ¿qué porquería va a hacer este año? Y dices tú, pues mira, pues por eso claro, a lo mejor no puede que haya afición. No, pero que va a haber este año agrupaciones, eso sí es verdad. Eso, pero claro, eso lo sabes a lo mejor tú. Porque estás metido dentro del carnaval. No, porque para eso está Rubén. Aquí estamos. Yo, decirlo, para eso está Rubén, para traer la radio a la gente, para que la gente aquí sepa. Aquí lo que pasa es que hay más. Rubén está haciendo mucho por el carnaval, sí, hombre. Rubén gente, pregonero. Hay mucha gente en Ubrique que le gusta más. Tú eras para 2023, decía. Sí, pero se lo dejé a David. No aguanto tu opinión. No hay mucha gente aquí en Ubrique que le gusta más lo que es la fiesta y el pasárselo bien que lo que es el carnaval en fin. Claro, por eso se montan las discotecas de la Tortilla y las discotecas de la Chorizada, porque es verdad también que yo cuando yo creo que, bueno, Pepe lo vivió como componente y yo como hijo de componente. La época de los 90, al no existir las redes sociales, al no existir YouTube y todas esas cosas, entonces la gente que le gustaba un poquito el carnaval, pues estaba ávido de carnaval. Y entonces las asociaciones, los bares se petaban. Se petaban los días entre semana. Y eso es una cuestión del cambio de sociedad. Eso no es porque antes la chirigota de mi padre o de David o del Cioro o de esta gente fueran mejores o peores, sino porque no había redes sociales. Y al no haber redes sociales, pues la gente ahora está totalmente bombardeada con carnaval. Mucho ya sea prejuicio, de Falla, ya sea de Callejeras de Cádiz, ya sea de cualquier cosa. Y ese bombardeo del carnaval, pues llega un momento en el que dices, tú, a ti te tiene que gustar esto mucho, para tú, ese poquito gusanito que tú puedas tener, la gente más normal, no nosotros, la gente normal, ese poquito gusanito se lo quita viendo ahora en Canarsú a cuatro cosas. Y entonces dice, pues ya con esto tengo yo ya de carnaval. Antes no, antes no había, y entonces pues buscaban, y por eso antes llenaban tantos bares, y eso era una semana entera cantando todos los días por la noche. Eso hemos hablado aquí varias veces este año, de que a lo mejor con otras chirigotas de otros años se montaban ciertos revuelos que a lo mejor ahora ya se han perdido. No quiere decir que estas no sean tan buenas o más que las que se hacían antiguamente, ¿no? Es el cambio de sociedad, que es diferente. Entonces, pues, los gustos, las inquietudes, pues, son diferentes también. Uh-huh. Cantera no hay, lo hemos hablado, sobre todo bueno, tenemos aquí padre e hijo, que al final es lo que es el relevo generacional que se suele dar aquí, y a un padre que su hijo pues ya el año pasado hacía los primeros pinitos, ¿no? con el plato de alita, que al final saldrá carnavalero porque no le queda otra, no le queda más remedio al pobre tuyo. Pero que al final es lo único que, o sea, vamos perdiendo generaciones, hay por medio generaciones perdidas que, como tu padre no sea carnavalero, no sale en chirigota, ¿no? Mira, yo, la situación de yo y mi hijo es la misma que Juan y su padre. Sí, por ejemplo. Están heredando lo que realmente han estado viviendo en sus propias casas. Ahora, cantera aquí en Ubrique, dime tú. Yo creo que habrá que darle un poquito de veneno a los que les gusta. Sí, pero hay que darle, yo qué sé. Ya casi como que obligarlo a decir un año, vamos a salir, quillo. Obligar un poquito, para que vean lo que es. A nivel de instituto, escuela. No sé yo, bueno, se podría. La escuela, sobre todo. Antiguamente salían de las escuelas bastantes grupos de. De hecho, tú en el instituto hacéis algo, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, este año no lo vamos a hacer, pero sí es verdad que nosotros hemos estado haciendo con dos compañeros más en el instituto. Hemos cantado y hemos hecho un repertorio para intentar, pero claro, eso. Ale Román Anillao salió de ahí del Instituto de los Remedios, donde empezó a él. Yo con mi padre en la escuela, con la chirigota de los Pinochos también, y de ahí han salido gente también. Pero claro, ¿a quién buscamos que sea responsable de escribir un repertorio, de ensayar con los niños, y luego vete a la chorizar la tortilla con los niños, vete a todo? Claro, que tiene que encontrar gente como, por ejemplo, Juan, ¿no? Que tiene. No me refiero como. Sí, ya. Pero la gente. No, mira, que es Juan el que tiene que hacerlo. No, que me gustaría hacerlo, la verdad. Que teniendo la ventaja de que sí, sí, que es profesor, que le gusta el carnaval. Y puede, anda con niños y con adolescentes que les pueda meter este venenito, pues, él, pero yo, por ejemplo, me voy a poner en la fábrica allí a enseñar de los hilos. La culpa de que no haya cantera en Ubrique la tiene Juan. La tengo yo. La tiene Juan. El año que viene vamos a sacar una chirigota infantil, tú y yo. Coro, tú, claro te, no. tú te comprometes a hacer la música y a montarlo. ¿Qué no te dice a ti que a lo mejor cojo con cuatro o cinco amigos? Claro, mi Sebastián es el que va a hacer. Serán todos a otro amigo mío que dice, Guillo, mira este, Guillo, vamos a hacernos otra una. Pero claro, si no lo prueba tampoco. Los Ordóñez que estarán con nosotros la semana que viene, el año pasado, pues se unieron algunos amigos de Diego, de Juan Carlos. Fueron los que se unieron un poquito y le dieron también ese. Completaron el grupo de los Ordóñez y querían como tomar contacto. También es complicado porque hay gente estudiando fuera. Yo, por ejemplo, con mis colegas, a lo mejor digo, vamos a hacer un año. Y dice, vamos a ver cómo tengo yo los planes de la universidad, a ver qué días me dan, qué. Es complicado. Sí. Es complicado. Bueno, ¿qué más? Que se nos va acabando el tiempo, no sé si tenéis que añadir algo más. Podemos hablar de los pregoneros, que no le preguntaba a nadie por los pregoneros. Juan, un día me dijiste que nadie se tenía que atrever a dar un pregón en Ubrique antes que lo hiciera David Moreno. Ya después de David Moreno, y ahora fuera de broma. No es fuera de broma. No. Que lo mantengo, vamos. ¿Creéis que el hecho? Bueno, no voy a preguntar si bien mal regular, porque creo que todo el mundo coincide en que era merecido, ¿no? Y que es algo que muchos llevamos esperando varios años, los años que ellos han dicho que no. ¿Creéis que el hecho de que ellos hayan dado el paso puede hacer que otros nombres que muchos tenemos en la mente se animen y den el paso los próximos años? ¿O no tendrá que ver? Yo no tengo ni idea. Yo a mí me parece, o sea, los que vengan después, no sé, pero a mí me parece que estaban tardando en ser pregoneros. Pero bueno, ya David tenía claro que hasta que no dejara de salir no iba a hacer, y bueno, ya está. Y creo que va a hacer un pregón de categoría, como todo lo que hacen ellos, y nada, que les vaya muy bien, y yo creo que más que acertado. Uh-huh. Sebastián y Pepe, ¿qué pensáis? Bueno, yo, como a mí los pregones tampoco es una cosa que yo soy partidario de que el pregón lo dé el concejal, ¿vale? ¡Oh, eso sería maravilloso! No, no. ¡Maravilloso! Rivera pregonero. Bueno, para el año alguien que viene. Del ayuntamiento, que dé el pistoletazo. Yo, para mí, estos son homenajes, ¿sabes? Un homenaje, ¿no? La cantidad de años que llevan aquí algunos en el carnaval, pues mira, pues bien. Pero lo que es pregón, no sé yo. ¿No eres partidario de esta fórmula? No, yo era partidario antes de cuando venía la gente de fuera, famosa y estas cosas. Sí, sí, porque yo veía la plaza más llena, la gente más contenta. Sí, vamos, Tate Montoya, bueno, pregonero de categoría. Yo he visto más, gente en lo de Tate Montoya que en algunos pregones de aquí, de gente de Ubrique. Es que no nos ponemos de acuerdo. Voy a cortar antes de que acabéis peleando. ¡Ya, hombre! Que, no, pero decía que es que me fascina la cantidad de división de opiniones que hay entre... O sea, es que al final no es tan fácil acertar con una... No hay una fórmula de carnaval, porque es que... Que está bien, que la riqueza esa es fundamental, porque si todos pensáramos lo mismo. Claro, claro. El hecho de hacer el carnaval más corto, más largo, más esto, más, es complicado. Por cierto, Antonio Romero, en representación de la barriada Antonio Vega, os lanza un guante. Dice que tienen actividad en su sede el próximo 2 de marzo, que va a actuar allí la chirigota Ojalá Lloviera, de la Plaza de la Verdura, y que os invita a ambos grupos, a Juan Mancilla y a vosotros. El champón. Que dice, sí, Antonio Vega. Jueves 2 de marzo, que dice que seréis bienvenidos allí si os animáis. Jueves 2 de marzo. Yo creo que nosotros jueves... Muchas gracias, pero nosotros que estamos aquí de los 8 que somos, estamos aquí 3. Dos. Yo le di la gracias por acordarse de nosotros, pero que nosotros un jueves, vamos, aquí vienen llegando los viernes a las 4 de la tarde vienen llegando todos. A las 4. Que me dijiste que erais 8 más 1. No sé si... y me dijiste ahora luego si quieres te lo cuento. Es que me he acordado porque te he dicho que tu niño ya hacía los pinitos el año pasado. ¿Ese es el 1? No. es que compartimos los pintores y los curos compartimos componentes. Sí. Hombre, que está pegando una pesada. No ha estudiado más en su vida. Tenemos un componente, el Alberto, sí. Albertito, que cuando yo le dije que no, que este año no íbamos a salir no sé qué, pues él se fue con ellos, está ensayando con ellos, pero cuando ya le dije que íbamos a hacer esto, pues quería también de alguna forma participar, porque Alberto lleva conmigo desde Los Hombres Maza, creo, en 2005 por ahí, y lleva todos los años conmigo. Entonces va a venir, se ha buscado el tipo, se va a venir con nosotros a Cádiz, y después ya pues los otros dos fines de semana pues va, bueno, y si salís este va a estar con su murga. Hostia, esto es como la... Eso te decía de 8 monos, somos 8 y Alberto vendrá acá. Esto es más o menos como Vero con el virus pero y las pacas, pero 2.0, versión 2.0. Juan, Pepe y Sebastián, gracias por estar aquí con nosotros y que disfrutéis el carnaval, que nos hagáis disfrutar también. Muchas gracias. Y nosotros antes de despedirnos, con el popurrí sacado de las petacas, tenía por aquí, bueno, he contado lo de las actuaciones de fin de semana, todo lo de Juan Flores, tenía que contar ya ha publicado el Ayuntamiento de Ubrique el concurso de disfraces con motivo del carnaval. Será el sábado 4 de marzo. La inscripción está abierta desde el 16 hasta el 23 de febrero, o sea, desde mañana hasta el 23 de febrero. Debe realizarse la ventanilla de atención al ciudadano, que está en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique. El pasacalle va a dar comienzo a las 7 de la tarde, con salida desde la calle Fernando Abelán, que es por la Reina Sofía, hasta la plaza del ayuntamiento, que es el final. Las categorías y premios: de 1 a 2 componentes, 60 euros, de 3 a 6, 150, de 7 a 14 componentes, 250 euros, y a partir de 15 componentes, 500 euros. Bueno, que mañana se abre el concurso, el plazo de inscripción para este concurso de disfraces, que será el próximo 4 de marzo. Nosotros que nos despedimos, os dejamos con el popurrí de Osaka de las petacas. En nada llega nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deporte. Gracias por estar ahí un día más. crié, samurái me licencié, y con mi katana hacia filigrana, pero pronto yo me harté. Así que me vine pa' acá, cogí el petate y me puse a andar, y me encontré al huércano por el camino que venía de Gibraltar. Hola, aquí va adentro pienso. Ahora vuelo con los cumples. El carnaval le salió una vez. Y ya me han llamado como pregonero para 2023. Eso de tinto corriente, eso de tinto corriente, porque le pego al mollate cuando salgo del trabajo, que siempre estamos de bulla, lo voy a mandando al carajo. Yo soy así, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que uno nacido no saca, nunca va a dar su pelea. Vengo de la isla de Japón, estoy hasta los huevos de subir al día al Japón. Yo vengo de la isla de Japón, estoy hasta los huevos de subir al día al Japón. Yo fui a lo de Mira para comprar una tele, y al llegar a la tienda vi un montón de gente. Yo me quedé en la puerta allí pasando frío, y terminé bebiendo lata con guarrillo. Yo vengo de la isla de Japón, estoy hasta los huevos de subir al día al Japón. Yo vengo de la isla de Japón. Asegurar de la bien, mano que puede. las petacas son tener la patacabra.